necesito un cariño, necesito un nuevo amor que me ayude a olvidarlo, que en mi pecho borre este dolor, las heridas que otro dejó, que su amor y con falsía me dio. Su amor y con falsía me dio.